Shoes, gotas, una fórmula Valtteri Bottas, Bottega Veneta en las botas, y otro par de para mi carota. Shoes, gotas, una fórmula Valtteri Bottas, Bottega Veneta en las botas, y otro par de para mi carota. No juegues, money maker, le enterré la carrera de Arteca. Mis city me quieren como Kobe los Lakers. Son payasos, están usando un makeup, agua pura como fishy. Si no hay backbook, fumo de los Swisher. Valencia hizo my t-shirt. No hay manera que no brille, haciendo muchachas en forma de vicious. Para tus perros, tengo la antirrábica. Prendo motor y no sé de mecánica. Gato ratones voló como un águila. Lo rompí tanto que me cambié la lía. Me voy pa' España y la gente me dice la va a liar. Si quieren que me rompa un show, mejor que consiga una pared de hectáreas. ¿Y los uso para cuándo? ¿Saben que estamos armando? Un arma mano mía es un peligro pa' unos cuantos. Blando, lo tuyo me suena blando. Dijeron que era bueno, pero no era baratando. Un besito y lo mandamos para terapia. Acomplejado porque quiere parecerse a mí. Se me cumplen los deseos y no soy Aladdin. A tu guacha la desbloqueo sin tener el pin. Esta se la dedico a mis fanáticos nuevos y también a los que me siguen desde chico, que compartían el sueño conmigo y sabían que me iba a ser rico. Pongan el número que quieran en la mesa, que juro que se lo triplicó. Si no entienden de lealtad ni de respeto, lo quiero bien calladito. Shoes, gotas, una fórmula Valtteri Bottas, Bottega Veneta en las botas, y otro par de para mi carota. Shoes, gotas, una fórmula Valtteri Bottas, Bottega Veneta en las botas, y otro par de para mi carota. Ey, zapatos, Valenci, acá no te hagas el menso. A vestir caro estoy propenso, uso Gucci desde mi comienzo. Ver, ya yo en eso no gasto mi cachi. Me dejó de gustar la medusa. Si esa mierda todo el mundo la usa. Yes, sigo güey, por mi camino de money way. Atrás en el carro tengo una Thompson y no tiene nada que ver con Clay. Este flow no se encuentra en eBay. Ustedes tienen que darse un update. Tengo el corte y adentro el closet. Tengo más grasa que una fistole. ¿Quieren que lo mate? Si lo pillo no hay rescate. Dile a tu gente que ni trate, se va a prender un bate. Que esta gente pa' guerrer no tiene ticket, cabrón. Yo soy un manate, Duki te mandate. Y con esta tengo a Tommy Tommy diciéndome al que te pasaste. Le dimos a que mate, no hay combate. Tú el que trate, yo voy a ser el que recoja y empaque. A lo falso soy alérgico. En todos los lagos estoy frío con el rico. Fumando un pasto de México. Y al que ronque lo dejamos para parapléjico. Soy lo más hijo de puta del trrrrap. Le mando y no vuelven pa' trrrrap. Tengo una 9 que le puse visa. Si la jalo ya suena rrrrap. Shoes, gotas, una fórmula Valtteri Bottas, Bottega Veneta las botas, y tengo un flow que de lejos lo notas. Shoes, gotas, una fórmula Valtteri Bottas, Bottega Veneta las botas, y otro par de para mi carota. Yo sé que dos o tres no tienen la capacidad de entender lo que aquí acaba de pasar. Tranquilo, mientras tanto dale para atrás al tema para que le llegue bien. Ve reajustando el volumen y el bajo de tu radio pa' que no se te funda. De Argentina a Puerto Rico, Puerto Rico a Argentina, esto quedó bellaco. Y si tu radio es una mierda, tranquilo, que como quiera se va a escuchar bien.